radio. A tiempo real. A tiempo real. A tiempo real. Saludos y bienvenidos a Villanueva Radio. Están escuchando A Tiempo Real, el magazine de nuestra emisora, que hoy trae un montón de contenidos nuevos. Hemos estado también en el estreno de la última película de Javier Cámara y Gonzalo de Castro. Luego lo podrán escuchar. También les mostraremos nuestro viaje a Londres para comprobar cómo viven los universitarios extranjeros. También, además, podrán escuchar el segundo capítulo de nuestra radionovela Muerte Anónima. Jorge, les pone un adelanto. Escuchen. El resto les está esperando en la biblioteca. Pensaba que esto iba a ser una reunión de alto nivel. ¿No estarás nerviosa? ¿No, Marguerite? ¡Cállate! Nadie puede saber que nos conocemos. ¿Decía algo? No, no. Uy. O luego decía, sabrán cómo acaba la historia. Y no se pierdan tampoco nuestras secciones habituales. Moda, deportes, cocina, internet, cine, agenda musical. Todo esto y mucho más. Si se quedan con nosotros a tiempo real, ¡bienvenidos! Ahí lo decía nuestra colega Cristina, que empezamos a tiempo real con la información de la mano, decía, de nuestras compañeras Marta Paricio y Marta Candela. Hola, Rafa. Hola, Marta. ¿A qué siempre te has preguntado qué va antes, la gallina o el huevo? Bueno, yo y todos, creo, ¿no? Sí, pues ya tengo la solución. La gallina fue antes que el huevo. Científicos de las universidades de Warwick y Sheffield en Inglaterra han descubierto que la gallina existió antes que el huevo, ya que una proteína hallada en los ovarios de las gallinas cumple una función vital en la formación de la cáscara del huevo. Y además, un grupo de investigadores norteamericanos ha desarrollado una retina artificial para personas ciegas que padezcan retinitis pigmentaria. Después de 3 años, ha sido aprobada en Europa y creada para personas ciegas que sufren enfermedades degenerativas. El sistema convierte las imágenes obtenidas con una microcámara en una serie de impulsos eléctricos que generan la percepción de las imágenes en el cerebro del paciente. ¿A que no sabías que un vaso de leche con galletas es la mejor receta para el insomnio? Mi madre me lo decía, sí. Pues sí. La catedrática de Fisiología de la Universidad de Extremadura, Carmen Barriga, recomienda a las personas que padecen insomnio tomar un vaso de leche caliente con azúcar y unas galletas antes de irse a dormir. Uh-huh. Esta fórmula es la combinación perfecta, ya que tanto los cereales como la leche son alimentos ricos en triptófano, un aminoácido de nuestro organismo encargado de sintetizar la hormona melatonina. También los plátanos, las cerezas, los cereales, el tomate, la lechuga, el pescado, los frutos secos o los frutos rojos pueden ayudar a dormir bien, Rafa. Y como sabemos, la información puede ser mucho más importante y valiosa de lo que a veces pensamos. Y por eso, Secom Data acaba de lanzar un nuevo dispositivo USB llamado Memoria USB Indestructible, que si se intenta abrir o forzar, sus chips de memoria se destruyen. Además, si lo pierdes, puedes autodestruirlo de forma inmediata para que ningún usuario pueda hacer uso de la información que tengas almacenada en él. Sepan ustedes que hemos fichado a esta pareja que antes les hablaba de Martas, porque si los de cuatro pues tienen a los Manolos, nosotros, ¿a quién tenemos? Pues a nuestras Martas, capitaneadas por nuestro chico de los deportes. Y ahí vamos con ellos en Villanueva Deportes. Villanueva Deportes. Me has estropeado un poco la sorpresita que tenía preparada para ellos, pero bueno. Hoy tenemos a Marta Candela y en el próximo programa tendremos a Marta Paricio. Dicho esto, vamos a comenzar con la Liga Interna de Fútbol Sala de Villanueva. En el grupo de los martes, cuarto de periodismo lidera la tabla con 4 partidos jugados. Le sigue primero de publicidad con 2 victorias y 1 derrota. Terceros andan los de primero de periodismo con los mismos puntos, 6. En cuarta posición y aún en puesto de clasificados para pasar a cuartos de final está segundo de magisterio, que ha jugado 3 partidos y tiene 3 puntos con 3 goles de diferencia. Por debajo, segundo de audiovisual es penúltimo con 14 goles en contra, 1 partido ganado y 3 perdidos. Hemos vuelto a perder. Era previsible. Como decía, van seguidos por tercero de publicidad, que van últimos y han perdido todos sus partidos. Pasamos al grupo de los jueves, que los profesores ya han jugado todos sus partidos, 5, y los cuentan por victorias salvo uno, que por lo que tienen 12 puntos, así que se sitúan en cabeza. 1 partido perdido y 9 puntos. O sea, segundo de publicidad le sigue con pleno de victorias 3 de 3, luego cuarto de audiovisual 3 ganados y 1 perdido, y los cuartos son tercero de periodismo con 3 puntos, 1 victoria y 2 derrotas. En puestos de eliminación están primero de magisterio, que ha jugado todos y solo ha ganado 1 partido. Y para acabar, segundo de periodismo, que ni juega ni gana con todo perdido. Bueno, Diego, espero que se nos dé mejor esto de escribir que el fútbol. Eso es fácil. Se acabó en el próximo programa más. Desde luego, menudo, menudo deportistas. Y más información deportiva en Saque de Banda dentro de unos minutos. Y sigan con nosotros, porque vienen, aunque sin bailar demasiado, Nacho López y Juan de Castro con los directos olvidados, el top 3 de las mejores actuaciones de la historia. A unos pequeños nuevos minutos musicales dentro de A Tiempo Real. Unos momentos que tratarán que nos acordemos por siempre de aquellos directos que jamás deberían ser olvidados. Una sección que arrancará con suaves acordes y profundas sonrisas. Y como no puede ser de otra forma, comenzamos reeditando a uno de los grandes. Un directo del gran Eric Johnson dedicado a Stevie Ray Vaughan. La canción se llama como él, Stevie Ray Vaughan, y posiblemente sean los tres minutos que mejor hablan de él. Sin duda, un concierto irrepetible, uno de los grandes. Continuamos con el que posiblemente sea uno de los conciertos más famosos de la historia. Y ese es el concierto de Woodstock de 1969, y con él la interpretación de un tema de Bob Dylan por parte de Jimi Hendrix. All Along the Watchtower se escuchará pocas veces sonando de la Stratocaster blanca de Hendrix, y sin duda, nunca volvería a sonar parecido aquella tarde en Nueva York. Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion. Me gusta Hendrix, pero sinceramente tú y yo, Dylan es Dylan. No nos queda más que agradecer a estos dos grandes artistas por tan maravillosos momentos musicales. Y como siempre, acabamos con el plato fuerte. Os presentamos el que posiblemente sea uno de los mejores solos de guitarra de la historia. Eric Clapton improvisando en sol menor sobre la canción ya concluyendo de Ace of the Sheriff. ¿La versión de Crossroads 2004? ¿Cómo sabía que lo reconocerías, Juan? Las mejores notas tocadas por el mejor guitarrista han de ser recordadas. Increíble. Sin duda habré escuchado este tema unas 150.000 veces y cada uno me sugiere algún matiz diferente olvidado. Nada, compañero. Compañero, muchas gracias. Y de la música pasamos al glamour y la moda con nuestra compañera Rosa Quintana, acompañada hoy por Edu Hernández, su nuevo fichaje. Entramos en Pasarela 44. Hola, Rafa. ¿Qué tal, Rafa? ¿Qué tal te va el día? Muy estresado, ¿verdad? Un poco, sí. Pues no te preocupes, porque te vamos a alegrar el día increíblemente, porque hoy, además de hacerte feliz, vamos a contarte las últimas tendencias de moda de esta primavera. A ver, iniciamos. Que por primera vez, ¿sí?, vamos a hablar de nuestra sección de moda para chicos. ¡Oh, gracias! Claro que sí, Solete. Escuchar bien y tomar nota, queridos míos, porque esta primavera... Y es por menos colores tradicionales como el beige o el azul marino, al que esta vez se va a sumar el verde con todas sus tonalidades. También vuelven a la carga las chaquetas y blazers cruzadas a lo marinero. Y en cuanto a zapatos, los de hombre clásico Dante Claro, con un pequeño tacón y cordones, se seguirán llevando esta primavera. Y como no, pantalones pitillo forever and ever. Pero Edu, ¿tú crees que alguien te está haciendo caso? pues no mucho, pero bueno, la gente guay yo creo que sí, ¿no? Con guay te refieres a gente como tú, ¿no? Eso es Rosa Cacorchos, ¿no tienes nada que contar tú? Rosa Cacorchos, eso es forzar muchísimo. Bueno, a lo que voy. Las opciones que tenemos las chicas esta primavera, porque tú nos hablabas de una gama de colores tradicionales, pero para nosotras esta temporada nos trae mucho, mucho colorido, que estoy segura que no va a dejar indiferente a nadie. El naranja fuerte y el verde hierba invaden las tiendas con colores rectos y pitillos muy cortos a la altura del tobillo. Como en todo, siempre hay varias opciones para las poco atrevidas, como el beige, el marrón, el nude, siempre sientan bien. Bueno, Rosa, no te lo calles más. Cuéntales a nuestros queridos oyentes qué hemos hecho esta última semana en el blog. Algo referido a Fashion Hunters, a fotos de la gente que mejor viste, a un ranking... ¿Quieres contarlo tú? No. Cuéntalo tú. Pues veréis. Fashion Hunters, cazadores de la moda, consiste en una sección en la que estamos poniendo súper verde a la gente que destruye la moda. No quiero poner ejemplos. Antes los ponía, ya no. Y también capturando a la gente que mejor viste de Madrid. Por supuesto, de la universidad que más nos gusta. La Autónoma. No, Villanueva, estúpida hortera. Uy, perdóname la vida. ¿Esto piques? ¿Qué es? Acabo de llegar el chaval, mira cómo le tratas. Claro. Ah, yeah. Bueno, perdonado. Venga, Edu, que sé que te mueres por presentar a Andrea. Pues mira, Rafa, hemos traído ya a Andrea, que estudia primero comunicación y le interesa mucho la moda, por lo que ha hecho un blog con varios estilos de su clase. Qué bueno. Hola, Andrea, bienvenida. Hola, bienvenida, gracias. Bueno, ¿te sonríe la vida, Andrea? Sí. A ver, Andrea, mi amor, cuéntame, ¿qué haces cuando te aburres? Que no, que broma, cuéntanos. Pues nada, como bien ha dicho Edu, pues me gusta mucho la moda y se me ha ocurrido hacer un blog con los diferentes looks que hay en mi clase, en primero de audiovisual. Y pues nada, comento un poco cómo van vestidos y también relacionado con su personalidad. Guay, ¿y estás pensando en ampliar tu blog? Por ejemplo, un día le podríamos hacer una foto a Rafa. Sí. No, o a ti, bonita. Bueno, a mí por supuesto, pero digo a ti, yo ya estoy, ven. La verdad es que da gusto encontrarse a gente como Andrea en esta vida, ¿eh? Bueno, Andrea sigue a saco paco con la moda. Y esperamos encontrarnos muchas más, pero por hoy ya no tenemos más tiempo. Me quedáis un minutito más, ¿no? Porque esto no me gustaría que acabase mal. No nos quedamos mal, pero bueno, estamos perdonados ya. Para el siguiente programa vendremos un poquito más calmados. Por favor, a ver si es verdad. Adiós. Igualmente. Bueno, yo tengo que decir una cosa antes de salir de estudio. Querría que nuestro compañero Jorge nos pusiera un reportaje en el que tú has trabajado en primera persona, Rafa. Y es que Villanueva Radio ha viajado a Londres para saber cómo viven los estudiantes que viajan a Inglaterra para seguir formándose. Escuche lo que sucede con un extrovertido cantante de ópera. ¡Dentro del report! Hablando con Dani sobre lo que es para los empresarios ingleses, nos topamos con uno de los motivos por los que se queda en la ciudad. Está todo más reducido, se busca un poco más la eficiencia, se busca que... ¿Cómo lo oye? El cantante que nos deleitó de fondo durante toda la entrevista quiso participar espontáneamente en este reportaje e involucrar a parte del público que les... Muy divertido, créanme. En medio de este mercado de Covent Garden, de Londres, este tipo nos robó el micrófono para seguir cantando. De hecho, pueden comprobarlo en nuestro perfil de Twenty. Y nosotros seguimos para recibir a una gran persona amante del séptimo arte, clarines y timbales, para recibir a Willy. Qué bonito, ¿eh? Madre mía, es que me encanta empezar así, así me motivo. Bueno, debería decirte hello mejor, ¿no? Porque hello. El próximo a tiempo real en inglés mejor, ¿no? No es cachondeo, campeón. Bueno, ¿qué tal lo llevas, Rafa? Pues muy bien, mira, a ver, en la mitad del programa, justo ahora mismo. Sí, pues bueno, tú tranquilo, que aquí estamos para pasarlo bien y vamos a hablar un poquito de cine. Porque ya sabes que el pasado 27 de febrero se celebró la 83ª, que se dice pronto, gala de los Oscar. Y es que cada año se disputa más por el Oscar a mejor película, ¿no? Por ejemplo, el año pasado podíamos ver superproducciones como la película de Avatar, Distrito 9, Tierra Hostil. Pero la gala de este año tenía algo distinto, y es que los Oscar ganaron más protagonismo en los Oscar a los actores, fíjate tú. Mira, por ejemplo, el otro día pude ir a ver la película de Cisne Negro, un poquito de subida de tono, por cierto. ¿Sí? Sí. Y la verdad es que me encantó Natalie Portman cómo lo hizo, porque había una parte en la que se ponía a llorar y es que yo me agobiaba. Yo me agobiaba y me parecía, me iba a poner a llorar yo también. Y es que eso, te pones a pensar de repente y es que está la mujer en realidad en una apartada llorando sin ninguna razón. O sea, ahí no le está pasando eso de verdad. No la he visto. No puedo meterme en su piel. Bueno, todavía. Pero que para hacer eso hace falta bastante trabajo y se ganó el Oscar a Mejor Actriz, bastante merecido. Por otro lado, el Oscar a Mejor Actor se lo llamó Colin Firth. ¿Quién? Colin Firth. Colin Firth. Colin Firth, sí. ¿Has visto la película de El discurso del rey? Pues sí, me pillas. Ayer la iba a ver, pero aquí nuestro realizador pues le gusta más Torrente y tuvimos que ver Torrente 4. Bueno. Vaya peliculón, ¿eh? Hay que promover el cine español. Siempre hay que promoverlo. Bueno, determinado cine español. Pues en la película tenía que interpretar al padre de la reina de Inglaterra, que es Jorge VI. Y resulta que tenía que hacer de tartamudo. El rey era tartamudo y tenía que hacer de tartamudo. Y sales con un agobio de que no puede hablar, que dices, por favor, termina la frase, hombre. Termina la frase, que no termina, hombre. Pero tiene un trabajo eso increíble, Rafa, ni te lo imaginas. Pero no solo se quedó ahí la gala, se está partiendo de mí porque me estoy yendo por las ramas, pero bueno. ¿Dónde vamos? Pero no solo se quedó ahí porque Christian Bale, ¿sabes quién es? El que hizo de Batman en El Caballero Oscuro, ¿no? Pues ahí que le veíamos tan fornido, en la película de Fighter, tuvo que perder unos más de 30 kilos para representar al boxeador que hace en la película. Que respetaba, sí. O sea, ya te digo que los Oscars de este año son a unos actores que se han emocionado, o sea, que se han esforzado muchísimo y que han trabajado muchísimo su papel. Merecidos, ¿no? Son merecidos, vamos, increíble. Pero bueno, también, bueno, Oscar a Mejor Película, El Discurso del Rey, son Oscars que la gente no dudaba en que los iban a recibir. La red social, por ejemplo, se quedó solamente con el guión adaptado y Mejor Banda Sonora. Que bueno, no está mal, pero la película optó a muchos y se quedó con esos dos. Toy Story también fue una decepción. Porque se quedó simplemente con la de Mejor Animación, película de animación y, bueno, nos quedamos con ganas de más todos, ¿no? Sí. Pero el Oscar que más gracia me hizo fue el de peluquería y maquillaje. ¿Adivina quién se lo dieron? Pues no lo sé. A la película El Hombre Lobo. Adiós. Es que tú ves, maquillaje, peluquería, Hombre Lobo, un poco... Bueno, a mí me hace gracia, ¿vale? Si nadie se ríe, a mí me hace gracia. Sí, sí. Seguimos. Venga, serio. Joder, macho, qué frío está el ambiente, ¿no? Vamos a caldear un poco. Venga. También cabe resaltar a un tímido Javier Bardem, que fue nominado a Mejor Actor por Beautiful, pero que añadiría un dato, porque fue una nominación muy, muy sorprendente, porque nadie se la esperaba. Y es que la película Beautiful no se conocía mucho por allí. Y resulta que Julia Roberts, su compañera en el reparto de Come, Reza, Ama, fue la que le propuso para Mejor Actor... En un visionado de la película que organizó para los miembros de la academia de allí. Sí. Es decir, que le nominaron por un poco de enchufe. Ya. Así, dicho así, pero no, el hombre lo hace muy bien en la película y a mí me encanta. Pero bueno. Y yo creo que eso es todo por hoy, no sé, Rafa. ¿Quieres que te cuente algo más? Pues cuéntame, había un reportaje, ¿no? Me parece por ahí. Sí, bueno, pero esto ya era para despedirme. O sea, ¿qué crees que me vaya ya, verdad? No, venga, es cuestión de tiempo. Si ahora no vamos a ir a cenar ahora ya. Venga, pues nada, me despido, pero antes quería presentar un reportaje que realizaron nuestros compañeros Diego Esteban, que ahí donde le veis también es un cinéfilo, y Juan de Castro, que tuvieron el placer de asistir al preestreno de la película ¿Para qué sirve un oso? Con Javier Cámara y Gonzalo de Castro. Pon el reportaje, Jorge, anda. Pues ahí lo tenían, ese reportaje de Diego Esteban y Juan de Castro. Pero es que, compañera Rosa, que se nos ha olvidado mencionar antes el blog. Pasarela44.blogspot.com. ¿Por qué te ríes, Juan? Por nada. Vale. Lo haces muy bien. Bueno, y ahora es el momento de enseñarles nuestra radionovela, Muerte Anónima. En el capítulo anterior conocíamos a los protagonistas y los dejábamos en una vieja mansión aislada. Se dirigían a una reunión, pero ¿qué tienen en común una vedette, una escritora, un heredero y un profesor? Escuchen. Adelante. El resto les está esperando en la biblioteca. Menuda mansión. ¿El resto? Sí, a usted y al profesor Larson. ¿A los dos? Yo pensaba que usted investigaba un caso. Yo también. El señor Von Huber bajará después de la cena. Si me disculpan, voy a vigilar la cocina. Oh, ¿más gente? Pensaba que esto iba a ser una reunión de alto nivel. Una artistilla consentida. El mejor accesorio para la velada. Gary Stone, detective. Yo soy Henry Larson, profesor de la Universidad de Country Falls. Y un profesorcillo. Si me disculpan, me voy a fumar. ¡Papá! Me decía que su madre escribe libros, ¿no es así? Sí, bueno, hace tiempo que no escribe. Hace tiempo que no publico, querida, pero no aburramos a este agüesto joven. Si no me aburre, señora. Me encanta la literatura. Aunque yo prefiero vivir aventuras más que escribirlas. ¿Viaja mucho? Si no os molestia, la cena ya está a punto. He llevado los equipajes a sus habitaciones. Síganme. No debería ser así, madre. A la gente le da igual si escribes o no escribes. Y ten cuidado, no puedes bajar tan rápido las escaleras. Ya sabes lo que dijo el médico. Tu corazón... ¿Qué te he dicho de las apariencias? Siempre hay que parecer mejor de lo que uno es. Bueno, bajemos. La cena debe estar ya servida. Siempre llegamos tarde, madre. Lo bueno se hace esperar, querida. Hay que ser elegante. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué ocurre, Alfred? Su padre. Han matado a su padre en el comedor. Un asesinato. Mi último día en el cuerpo y un asesinato. Pero, ¿quién ha sido? Estamos en peligro. Hay un asesino entre nosotros. ¡El asesino de mi padre! Nadie va a salir de aquí hasta que no sepamos qué ha ocurrido. ¿Dónde está Von Huber? Ha dejado una nota. El asesino está entre ustedes y ha cerrado todas las puertas y ventanas. Es imposible salir de la casa. Y con la tormenta de ahí fuera, tampoco podríamos ir a ningún sitio. Voy a interrogar a cada uno de ustedes. ¿Quiere decir que todos somos sospechosos? ¡Incluso yo! ¡Era mi padre! Incluso usted. ¿No estarás nerviosa, no, Marguerite? ¡Cállate! Nadie puede saber que nos conocemos. ¿Por qué? ¿Vas detrás de alguna otra fortuna? ¿No quedan viejos ricos a los que desplumar en Francia? Hay gente que no cambia nunca. ¿Decía algo? No, no. ¿Cuánto siento lo de su padre? Yo, si necesita a alguien para hablar, aquí me tiene. Nunca nos entendimos muy bien, pero era mi padre. Muerte anónima. ¿Quién será el asesino? Pues lo sabremos, que se me cae la botella, en el próximo capítulo de En a Tiempo Real. Y de la ficción a la sonora realidad. Ya lo están escuchando, repasamos los conciertos que podrán ver en Madrid los próximos días con la agenda musical de Nacho Avia. Nachete, ¿cómo estás? Pues muy bien, Rafa, ¿y tú qué tal estás? Yo bien, mira, ya a punto de terminar. Bueno, pues vamos con la agenda ahora, que siempre está bien saber qué conciertos tenemos pendientes ahí para ir a ver, ¿no? Dale, dale. Poder disfrutar juntos. Vamos a ver. Los conciertos que estamos escuchando ahora son muy Fellini y podemos escucharles en directo en la sala Moby Dick el viernes 22. Bueno, y para el sábado, Nachete, ¿qué tenemos? Pues para el sábado 23 tenemos en la boca del lobo a A-Falls, un grupo de folk fusion de Badajoz. Y bueno, así suenan ellos, bastante animados. Bueno, Rafa, yo sé que a ti te gusta mucho el ritmo, ¿verdad? Pues sí, yo iba para la batería. Pues atenta al siguiente corte que te va a gustar. A ver, a ver. ¡Qué bueno, tú! ¡Sí, señor! Baila el ritmo a la mesa, ¿eh? Si no, ya te veo ahí a punto de arrancarte por una bulería a bailar. Bueno, pues este grupo se llama el Combolinga y podremos verles también en la boca del lobo, pero el miércoles 27. Uh-huh. Así que nada, ya a bailar un poco, a pasarlo bien. Y el siguiente grupo que te voy a contar, para otro día, el fin de semana, ¿sí?, es un gran grupo liderado por un gran saxofonista. ¿Los Pitufos Maquineros? No, casi, pero es más bien Big Sans Quintet. Bueno, Bob Sands es un prestigioso saxofonista neoyorquino que siempre que toca jazz lo toca con mucha fuerza, disfrutar del jazz, y podremos deleitarnos con su música y la de su quinteto en el Café Central la semana del 25 al 30 de abril. Nos da tiempo. Nos da tiempo. Nos da varios días para elegir, ¿verdad? Ahí está. Alguno habrá que ir. Este es el móvil de nuestro jefe. Miren ustedes lo que hace. Nada, lo ha colgado. Lo voy a colgar, el móvil de Paco Fernández Oria, que suena en todos los sitios. Bueno, y estaremos pendientes de esos conciertos. Y ahora no te muevas, Nacho, porque vamos a hablar un minutito con Juan, que nos trae... Juan, pídele la sintonía, Jorge, que no has escuchado yo creo todavía. Noticias de música. Y ahora, Juan, creo que nos trae... Bueno, primero, ¿qué te parece la sintonía, la musiquita? Increíble. Increíble, ¿no? Sí, sí. ¿De qué no vas a hablar? Creo que del FIB. Correcto, Rafa. Ya se han repartido los grupos en los 4 días del festival. Y la cosa queda así. Como cabezas de cartel, The Streets, Arctic Monkeys, Strokes y Arcade Fire. Cada uno repartidos en jueves, viernes, sábado y domingo. Y siguiendo con los festivales, ¿hay nuevas confirmaciones en el DECOT, el Festival Este de Madrid? Sí, ya a los que habían confirmado, que eran Kasabian y My Chemical Romance, se unen Sum 41 y los suecos de Hives, banda que recomiendo a nuestros oyentes que vayan a escuchar en directo. Pues no duden que Villanueva Radio les traerá más información de este festival. Pero para acudir a cualquier evento de estas características, pues hay que alimentarse bien. Tú lo sabes bien, ¿no, Nacho? Hay que comer bien. ¿Y con quién mejor vamos a comer? Pues con nuestra compañera Mika, que nos trae los consejos en Jóvenes a los Fogones. Jóvenes a los Fogones. Enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con una habichuela. Y ya ha llegado el buen tiempo Y nosotros no lo olvidamos, hace calor y las sopas que hacía tu madre, ¿no? Esto lo leía Marta, bueno, perdona, bueno, Marta. No, no pasa nada, te dejo a ti. Perdona, no, sigue tú, por favor. Pues sí, efectivamente, por fin ha llegado el buen tiempo y esperemos que por mucho tiempo. Así que esta vez Micaela nos trae una receta refrescante y sabrosa, como siempre. ¿Verdad, Micaela? Por supuesto. Así que esta vez no dudo en que nadie la vaya a preparar desde su casa porque ya veréis qué fácil es. Así que, jóvenes, aquí tenéis la receta del verano. Comenzamos. Hola, Marta, ¿qué tal? Muy bien. Me alegro. Bueno, pues gracias por esta presentación estelar ante todo. Pero tienes razón, el calor ha llegado a las calles y como no podía ser menos, nosotras estamos aquí para que la hora de la comida sea tu mejor parte del día. Hoy traigo algo fácil. Ensalada de pasta, pero con algo de fruta, ¿eh? Para que luego nuestras madres nos digan que no nos cuidamos. Venga, que no os hago esperar más. Iza la cocina y confío, por favor, en que a estas alturas deciros que os tenéis que lavar las manos, yo creo que sobra, ¿no? Sí. Bueno, el siguiente paso es cocer la pasta. Si va a ser para ti solo, yo creo que con 2 o 3 puñados está bien. En 10 minutos más o menos ya lo tienes listo. Y para aprovechar el tiempo, que sabemos que es oro, ve preparando la guarnición. Parte la manzana en trozos. Si te gusta el atún, no es tu oportunidad, échalo. También puedes echarle algún que otro tomate cherry. Esto no es todo, si tienes maíz y te gusta, no te lo pienses y mételo. Cuando ya tengas todo esto listo, escurre la pasta cocida para quitarle el agua y vierte en ella la manzana, los tomates, el atún, el maíz, en fin, los ingredientes que hayas echado. Y por último y casi lo más importante, aderézalo, que ya sabes, un poquito de aceite, vinagre y sal le van a dar el toque perfecto. Y ya tienes preparada tu ensalada de verano, completa y económica, porque nosotras sí pensamos en tu bolsillo. Pues estupendo, Mica. Sigue, ya. Marta, perdona, había dado por pisar. Nadie se va a poder resistir a prepararla en su casa porque ya veréis qué éxito va a tener esta ensalada. Y hasta aquí, Rafa, el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado. Y en la próxima emisión de Jóvenes a los Fogones volveremos con algo nuevo seguro. Un abrazo. Otro, otro para vosotras. Y esperamos esa nueva receta. Y ahora llega el momento de nuestra sección de reportajes. Hoy con Elenita, que ya está poniendo los cascos. Y vamos a conocer el mundo de graffiti en Buscando a... Villanueva Radio. Buscando a... Os acercamos a los profesionales que nos encontramos en el día a día. ¿Qué tal, Elena? Hola, muy bien. ¿Y tú, Rafa? Muy bien también. ¿Qué traes para hoy? Pues hoy venimos cargaditas de arte y venimos con grafiteros, así que yo creo que ya sin esperar más, en directo vamos a escuchar a ver qué hemos hecho. Vamos a ello. Estamos en Villanueva Radio para presentar un reportaje sobre los grafiteros. Hola, ¿me puedes decir por qué pintas? Pues cuando era pequeño vi a mi hermano hacerlo por la calle. Y desde entonces quise hacerlo. Pues mira, todo empezó de pequeño, con unos colegas nos juntábamos y tal, y lo veíamos por ahí por la calle, nos empezó a llamar la atención, pillamos un día unos sprays y nos murió el rollo y fuimos ahí, y a partir de ahí empezamos a pintar. Pues la verdad es que pinto porque, bueno, mi hermano pintaba y llevo desde pequeño viéndole y siempre ha sido mi pasión, es algo del barrio. Pues a ver, yo pintaba por mi novio, que un día me fui con él, me moló la idea y le dije que me enseñase a pintar, así que desde entonces ya no he parado. ¿Pero cuándo llevas pintando? Si no recuerdo mal, desde los 10 años o por ahí. Pues llevo pintando desde los 13 años. Al principio, bueno, pues con los rotuladores y tal en las paredes y luego ya empecé con los... Pues tengo 18 años, sigo pintando más o menos desde los 15 años. Pintando así más serio unos 2 años. ¿Me puede decir alguna anécdota que te haya ocurrido? Una anécdota, pues una vez, sí, me pasó una cosa bastante graciosa. Estuvimos pintando el cierre y las paredes de una tienda, así por la noche y tal, y a los 2 años así la chica de la tienda nos contrató para pintar lo que es el cierre con un dibujo bien y tal, de una peluquería. Y la chica, mientras que lo estábamos pintando, nos habló de que unos chavales hace unos años le habían destrozado lo que es toda la fachada. Y claro, a mí me entró toda la risa. Y así pasó, la verdad, que fue una verdad. Si llega a saber que soy yo, vamos, no me deja pintar el cierre. Pues interesante sí que tengo una. Estaba una vez pintando en el tejado del instituto y me caí, mis compañeros salieron corriendo y me pilló la policía con el carro rojo. Un día estaba pintando al lado de mi instituto y me encontré el director y yo pensé que la había cagado porque me había pillado, pero en vez de eso vio mis dibujos, le moló y me dijo que pintase un mural en mi instituto y pues nada. Una vez me pasó que mientras estaba pintando llegó la policía y una vez en comisaría apareció mi padre, que trabaja como policía, y me cayó una buena bronca. ¿Y dónde suelen pintar? ¿En qué sitio? Pues sobre todo por mi barrio, ¿no? Bueno, un poco por lo que me pilla, pero pues donde no nos pilla la policía, básicamente, en estaciones de tren o en cualquier pared blanca que pille. Este se puede pintar en cualquier lado, donde más se vea, puedes pintar de tranquilo, en un muro legal, tanto trenes, autobuses, donde más quieras, eso no tiene límites. Internet. Y este es el regalito de Jorge, ¿para quién? Para la grande de Internet, Irene. Hola, Rafa. Muy buenas. Muy bien, ¿qué tal? Muy bien también. Está muy bien, ¿no? ¿Qué tenemos? Bueno, pues hoy te voy a hacer una confesión. Me ponía a redactar este guión, pero la verdad es que no se me ocurría nada. Pero nada, entonces estaba muy aburrida. Sí. Y me metí en Google y escribí cosas absurdas. ¿Has hecho Google? Sí, Google. ¿Porque hay muchos Google? No, no, porque sí hice Google. Ah, vale. Y entonces me disponía a eso y para mi sorpresa me encontré más de 1.300.000 búsquedas. ¿Acerca de? De cosas absurdas. Ah, vale. A ver, una, por ejemplo. Sí. Así que seguí mi tarde de aburrimiento y estaba en mi tema de hoy. Encontré un blog en el que la gente escribe cosas absurdas, como por ejemplo, ¿por qué le llamamos a nuestro planeta Tierra siendo este 3/4 partes de agua? Pues sí. Hombre, la verdad es que la pregunta muy absurda no me pareció al principio, porque en verdad es cierto. Pero leí una de las respuestas y ponía, la Tierra es redonda y es un planeta. Si fuera plana, ¿qué sería? ¿Redondeta? No sabía si irme o ponerme a llorar, pero vamos. Otra cosa absurda decía, Snoopy de día va desnudo. Y de noche se pone pijama. ¿Por qué se debe esto? Ay, ¿a quién le pasaba esto también? No, al de los pelis. ¿Cómo se llama? Espinete. Espinete. Cáspitas. Otra cosa absurda es por qué en las películas cuando conducen mueven el volante a ambos lados. En realidad estarían haciendo eso. Pues ¿no? Sí. Algo absurdo. Y bueno, hay otras cosas más graciosas, pero ya son un poquito más fuertes y ya te lo digo en la intimidad. Bueno, luego la otra famosa es de que ¿quién espérate va antes? Espérate que me estoy poniendo nervioso, no, se me caen no, los papeles. No. ¿Qué va antes, el huevo o la gallina? Según nuestra compañera Marta, Anda ha dicho la gallina. Pero yo no estoy muy segura. Así que mejor este tema lo dejamos porque es fruto de una discusión muy larga y mejor lo dejamos. Luego, otro blog que me encontré fue una de las pequeñas mentiras que nos echan nuestros padres. Por ejemplo, la típica de Roger Mago, el ratoncito Pérez, la de la cigüeña, el hombre del saco, que si te tragas un chicle se te pegan las tripas, la de... Y que se te quedaba 7 años en el estómago, me dijeron a mí una vez. ¿Sí? Sí, eso me dijeron. Que son muy cruel. Luego también, la de cuando una gatija te escupe, te quedas calvo, no sé por qué. Estábamos hablando, Irene, de las mentiras de los padres, ¿no? Sí, sí. A ver, ¿qué más cositas, qué más bolas? La lagartija te la he dicho, ¿verdad? Esa que te quedas calva, sí. Bueno, pues otra encontré que era muy cruel, que es que a mí me hacen eso mis padres y yo me muero. Le dijeron a un niño para que se callara en un funeral que si no se callaba, el muerto se iba a levantar. Yo la verdad es que me quedé muerta. Algunos se levantan, no sé si lo sabes. ¿Muertos? Sí, incluso sueltan gases. Hasta ahí puedo leer, pero sé qué pasa. Pues yo me pasa eso, me traumatizo. Yo también, sinceramente. Por eso no voy a este tipo de eventos tan chulos. Luego otro blog que me encontré, que esto ya daba más una información más interesante. Según una nutricionista, Pamela Smith, no sé quién es muy bien, pero bueno. Dice que 100 carcajadas por día equivalen en términos de ejercicio cardiovascular a 10 minutos de bicicleta o remo y que además ayuda a reducir el estrés. ¿De risas? De risas. Y aquí mi jefe me decía que no me podía reír tanto en el programa. Al final me está perjudicando mi salud y bueno, todo. Bueno, también tienes que saber cuándo reírte, ¿no? También. Jolín. Placajes por ambos lados. Sí, pero de todas formas tenemos que reírnos mucho más porque la verdad que ejercicio más bien hacemos poco, yo creo, ¿no? Yo también, sí. Así que luego ya por último, para despedirme, te voy a hacer una pregunta. Si te digo cuál es la televisión más pequeña del mundo, ¿qué me dices? ¿Eh? Dilo tú. No, venga, no, te dejo a ti. MDC TV. Muy bien. Pues bueno, es la nueva televisión que ha salido... que ha salido por internet y os podáis meter en ella en la página www.madriddiariocriticotv.com Y nada, yo aquí me despido. ¿Y de dónde? Vamos a comentar un poquito de esto más, Irene. ¿Un poquito más? A ver, comentamos que dentro de esta tele, pues estamos... Hay un grupo bastante amplio de la gente de Villanueva Radio. De hecho, pues nos han medio comprado... Bueno, nos lo han comprado la idea. Y nada, se va a emitir a través de internet. Sí. Donde Irene también colabora y mucho. Y con mucha paciencia. Así que, ¿algo más, Irene, compañera? No, creo que ya hasta el próximo programa que te deje cosas más interesantes. Vale, pues esperaremos. Y yo me voy a ir contigo, Irene, a descansar un ratito y a ustedes les dejo con mis compañeros de Saque de Banda. Seguidamente, Pequeños Sabios, el programa dedicado a los más pequeños. También la música de Haciendo el Indio. Así que gracias, compañeros, gracias a todos. Y no se olviden de nuestro correo electrónico, villanuevaradio@villanueva.edu, para hacernos llegar cualquier cosa. Gracias a todos por acompañarnos. Sean felices. Chao. A tiempo real. Villanueva Radio. Villanueva Radio. Fútbol. Baloncesto. No solo es fútbol. Saque de Banda. Bienvenidos al tercer programa de Saque de Banda. Hoy presentamos una plantilla renovada. Las Martas de Información estarán con nosotros contándonos el día a día del mundo del deporte. Marta Candela. Buenas tardes. En unos segundos les traigo alguna cosilla interesante del mundo del deporte. Y Marta Aparicio. Hola, ¿qué tal, Diego? Os avanzo que no solo vamos a hablar de fútbol, también de Fórmula 1 y, cómo no, de nuestro Alonso. Comenzamos, ¿no, Diego? Sí, empezamos hablando del jugador del mes y fichaje invernal, Emmanuel Adebayor. Os contamos un poco de su carrera deportiva. En 1999 ingresa en las categorías inferiores del Metz francés, con 15 años. Dos años después debuta con el primer equipo, llamando la atención de los grandes del fútbol francés. Con tan solo 16 años, realiza su debut como internacional absoluto en Togo, en un partido de clasificación para el Mundial 2002, disputado en Zambia. En verano del 2003, el Mónaco decide apostar por él y paga 3 millones de euros para compartir delantera junto a Fernando Morientes. En su primer año, en el conjunto monegasco, y con apenas 20 años, se hace con la titularidad, participando en 40 encuentros y llegando a la final de la Champions, donde no jugó. En enero de 2006 cruza el Canal de la Mancha tras una llamada de Arsène Wenger, que pagó por él 5 millones. En su primer año en Londres repite derrota en una final de la Champions League. Tan solo disputó un solo minuto contra el Barça. Después de marcar 11 goles en la fase de clasificación para el Mundial de Alemania, debuta en la máxima competición internacional a nivel de selecciones con Togo, país que hasta entonces nunca se había clasificado para el torneo. 2007-2008, a pesar de que nunca ha sido un goleador, esa temporada sorprende con 30 dianas en los 48 partidos que disputó, con el Arsenal en todas las competiciones. Y en verano de 2009 se convierte en el fichaje más caro de esa temporada en Inglaterra, cuando el Manchester City se lo lleva del Arsenal por 29 millones. En enero del 2010 sufre un atentado cuando el autobús de Togo resulta tiroteado durante un desplazamiento para disputar la Copa África. 4 meses después decide no volver a jugar un partido con su selección. Y para acabar, un año más tarde, abandona Manchester para acabar en Madrid por 4 millones de euros y en calidad de cedido con opción de compra. Ahora viajamos hasta las Islas Británicas para contaros la trayectoria de un español por el mundo, el reciente fichaje del Chelsea, Fernando Torres. Cuéntanos, Marta. Así es, el niño Torres comenzó jugando al fútbol con solo 5 años cuando se unió al club Parque 84. Su pasión por el balompié le vino gracias a su abuelo, un aficionado rojiblanco que hizo de Torres un fiel seguidor del Atlético de Madrid. Cuando cumplió los 7 años, comenzó a debutar como delantero en un equipo de fútbol sala de su barrio en Fuenlabrada, el Marios Holanda. El propio jugador aseguró en una ocasión que los personajes de la serie Oliver y Benji fueron su principal inspiración en el terreno de juego. Y con solo 11 años se incorporó al equipo de fútbol 11 llamado Rayo 13. Ese año, que anotó 55 tantos y tras una demostración ante los ojeadores, Torres fue seleccionado junto con otros dos niños para unirse al Atlético de Madrid en 1995. Ingresó en el Atleti en el 95 y logró llegar a Primera División en la temporada 2001-2002. Permaneció en el club casi 11 años y ya en la temporada 2007-2008 el niño fichó por el Liverpool Football Club. Torres es una figura muy importante en la historia del fútbol, ya que fue nombrado capitán del Atlético de Madrid con tan solo 19 años. En 2001 fue nombrado mejor jugador del Campeonato Europeo Sub-16 de la UEFA. Y en 2008 fue nombrado mejor jugador debutante en la Premier League inglesa, año en el que también recibió el Balón de Bronce. Y en 2009 recibió la Bota de Plata de la Copa FIFA Confederaciones. 2001 fue su año del debut en el Athletic Club, que abandonó después de haber anotado un total de 91 tantos. En el Liverpool marcó hasta 81. Después Torres fichó por su actual equipo, el Chelsea Football Club, al que llegó el 31 de enero del 2011. Seguimos con fútbol y os hemos preparado una lista con los mejores defensas centrales de la historia. Y comenzamos. Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, el tipo de defensa central era único y se le llamaba mediocentro. Solían ser dos jugadores que ocupaban la última línea en la formación táctica más empleada de la época, el 2-3-5. Con el tiempo, el jugador que ocupaba la posición central del mediocampo fue retrasando esta posición hasta dedicarse a la defensa y creándose así la posición de líbero. Fue el rumano Alexandru Apolzan el primero en situarse en esta posición. Pues comenzamos. En el puesto número 10 tenemos al italiano Alessandro Nesta. De una excelente capacidad defensiva, inteligencia y anticipación, inició su carrera con la Lazio, club del que el capitán fue muy pronto, desde 1997. El defensa central del AC Milan ha recibido el Oscar de Calcio con mejor defensa desde 2000 hasta el 2003, ambos inclusive. En noveno lugar tenemos al uruguayo José Emilio Santamaría, jugador fuerte e inflexible. Inició su carrera en el Nacional, club con el brillo obteniendo 5 veces la Liga Uruguaya. En 1957 fichó por el Real Madrid, donde alcanzaría la fama internacional y fue partícipe de 3 de las primeras 5 Copas de Europa que obtuvo el club consecutivamente. Y llegamos al número 8 con el chileno Elías Figueroa, uno de los mejores defensas del mundo durante los 70 y reconocido como el mejor jugador chileno de todos los tiempos. Inició su carrera con el Santiago Wanderers para luego pasar al Peñarol, club en el que se convirtió en estrella y formó parte de una de sus mejores generaciones, obteniendo 2 veces la Liga Uruguaya. En el séptimo tenemos al italiano Bergomi, del Inter de Milán, uno de los mejores defensas del mundo durante los 80 e inicios de los 90, apodado Locio. Era un rudo defensor de excelente condición física, pero además dotado de muy buena calidad técnica. Su consistencia en el tiempo fue tal que mantuvo una regularidad muy longeva que combinó con sus aptitudes de liderazgo. Por ello, también fue apodado Il Capitano. En el sexto tenemos al holandés Kroll, de notables capacidades defensivas y excelente nivel técnico. Fue excepcionalmente polifuncional, brillando como líbero, lateral izquierdo e incluso mediocampista defensivo. Fue parte de la mejor generación del Ajax. En el puesto número 5, el italiano Zirea, considerado una leyenda del fútbol italiano, jugó la mayor parte de su carrera con la Juventus. Tuvo una habilidad defensiva muy buena, impresionantes recursos tácticos y técnicos y una impecable lectura de juego. Y llegando al número 4, el argentino Pasarela, del River Plate, apodado el Gran Capitán por su característico rol de líder. Es considerado por muchos el mejor defensa sudamericano de todos los tiempos. Jugó por River Plate, club con el que se convirtió en una de sus más grandes figuras históricas, además de haber pasado por la Fiorentina y el Inter de Milán. Es además uno de los defensas goleadores más prolíficos de la historia. En el tercero encontramos al británico Bobby Moore, del West Ham United, uno de los iconos más reconocidos del deporte británico, poseedor de una extraordinaria lectura de juego, gran habilidad de anticipación y posicionamiento. Jugó casi toda su carrera por el West Ham United, club del que es el máximo ídolo de todos los tiempos. Llegamos al segundo con el italiano Franco Baresi, del AC Milan, uno de los más legendarios jugadores italianos de la historia, de excelentes habilidades defensivas y extraordinaria técnica. Jugó toda su carrera por el AC Milan, club en el que formó parte de una de las mejores líneas defensivas de todos los tiempos, junto a Alessandro Costa Curta, Paolo Maldini y Mauro Tassotti. Y por fin, en el primer lugar, el ganador del ranking es el alemán Beckenbauer, del Bayern de Múnich. Es uno de los más legendarios futbolistas de la historia y definitivamente el mejor jugador alemán de todos los tiempos. Apodado Der Kaiser, inició su carrera como mediocampista defensivo, para luego retrasar su posición a la de líbero. En aquel entonces, una demarcación poco conocida y la cual modernizó el alemán. Dueño total del ritmo de la línea defensiva de sus equipos, poseía una extraordinaria técnica y visión de juego, además de desplegar un estilo elegante y efectivo. Gracias, Marta. Ahora vamos con un poco de Fórmula 1 en No Solo es Fútbol. Pues muy bien, Diego, a ver, te cuento. La carrera de Malasia acabó el pasado domingo, día 10, y nueva victoria del alemán Vettel de la escudería Red Bull, y un sexto puesto que suponemos que a Fernando Alonso le habrá sabido a poco. Pero antes de contar lo que les pasó a cada uno de los dos pilotos, habría que definir el Gran Premio de Malasia como uno de los mejores de los últimos tiempos. La verdad es que ha sido una carrera, yo creo, Diego, que no vivíamos desde hace mucho tiempo. De hecho, a mí, no sé a ti, pero a mí me puso los pelos de punta, porque se ha dejado ver la diferencia entre los coches Red Bull y los demás coches de la parrilla. Eso sí, como haga frío, como hizo en Australia y como se espera en China, las cosas van a ser muy diferentes. Sintiéndolo mucho, voy a barrer para casa y empezaré por los españoles, concretamente por el sexto puesto conseguido por Fernando Alonso. Tras una desafortunada salida, estuvo muy atento de que no le adelantase Massa por la derecha. Cuando se inclinó hacia esa parte de la pista, los dos Renault le pasaron por la izquierda. Luego quedó metido entre varios coches y salió intacto, pero retrasado. Perdió tres puestos respecto a la parrilla, otra vez a recuperar como en Australia. El ritmo era tan bueno que fue remando hasta llegar al podio, pero llegó el toque con Hamilton y ahí todo se acabó. En Ferrari tienen que mejorar en clasificación para no tener que empezar siempre tan atrás. Del sábado al domingo en Malasia, Ferrari hizo algunas modificaciones electrónicas que dieron bastante buen resultado. En conclusión, quedó claro que el ritmo de los Ferrari es muy bueno en carrera, sobre todo en el final de cada stint, y nuestro Alonso se merecía estar dentro del podio por mérito propio. Pero se puso detrás de Hamilton, le apretó cuando el inglés estaba en dificultades serias con los neumáticos y se equivocó en el cálculo cuando intentó adelantarle antes de llegar a la curva 4. Tenía un par de vueltas para hacerlo, ya que sus neumáticos seguramente solo iban a durar pocas horas al máximo rendimiento. La verdad es que fueron muy pocos centímetros los que le separaron de Hamilton, pero bastaron para alejarle del podio. Es cierto que Hamilton se movió demasiado en la recta de meta cuando estaban peleando y por eso le penalizaron. Pero en la maniobra del toque entre los dos, Hamilton mantuvo la línea y además no se quejó del toque, ya que salió ganando fortuitamente. Y al final, Alonso tuvo 20 segundos de penalización, pero mucha suerte porque no perdió posiciones. Debemos decir que el coche funcionó correctamente, pese a que aún le quedan varias pruebas importantes. Pero es verdad que tiene que salir en puestos de cabeza y en eso es lo primero lo que tiene que trabajar. Ya lo están haciendo, pero por ahora no basta, tienen que mejorar en la clasificación. Pues sí, y ahora continuamos con Vettel, el hombre que vuela sobre los circuitos en 2011, o al menos eso es lo que ha ido demostrando. Salió desde la pole position, volvió a dominar a sus rivales de principio a fin, manteniendo en todo momento su ventaja. Con dos victorias en dos carreras, Sebastian Vettel tiene ahora casi el doble de ventaja en la clasificación general con respecto a Jenson Button, colocado en un segundo puesto. Al final superó al británico Button de la McLaren Mercedes y al también alemán Nick Heidfeld de la Lotus Renault, para completar el podio del Gran Premio de Malasia. Seguimos con su compañero de equipo, el australiano Mark Webber, que terminó cuarto tras una salida catastrófica, superando al brasileño Felipe Massa de Ferrari y al británico, decía, Lewis Hamilton de McLaren Mercedes, quien perdió un puesto en el podio en las últimas dos vueltas. El mexicano Sergio Pérez de la Sauer y el venezolano Pastor Maldonado de Williams, los dos jóvenes latinoamericanos que se estrenan este año en el Mundial de Fórmula 1, tuvieron que abandonar por problemas mecánicos. Jaime Alguersuari acabó en 14ª posición y tuvo problemas de adherencia durante una carrera que él mismo calificó como la más difícil de su vida. Y para terminar con la Fórmula 1, destacamos la importancia que ha tenido en este Gran Premio los neumáticos. Y ya para finalizar, esperamos la victoria del bicampeón Fernando Alonso, o por lo menos un podio, ¿no, Diego? A ver si pasa algo en China, o gana, o a ver qué pasa. Voy a ser un poco pesimista porque lo veo difícil, pero bueno, siempre hay esperanza. Hay que confiar en Alonso. Eso esperemos. Con esto acabamos. Muchas gracias a las Martas y nos vemos en el próximo programa. Perfecto. Disfruten con el deporte. Hasta luego.